Tate, bueno, ahora que se cumplen 13 años de la masacre del Puente Pueyrredón, el 25, que es el jueves, a las 5 de la tarde en la estación Darío y Maxi, va a haber un foro, va a haber un panel donde también va a haber una compañera de la Asamblea Mexicana, se hablan sobre el caso de Ayotzinapa, junto a Gloria Muñoz, esta periodista, y otra gente. Y bueno, a las 5 arranca con las actividades, con este panel, estas mesas que va a haber de trabajo. A las 10 de la noche creo que empiezan conciertos, va a haber varias bandas tocando. A las 11 de la noche empieza la vigilia en el puente. Y al día siguiente, el 26, a las 10 de la mañana, está convocada la marcha para conmemorar este 13 aniversario de la masacre, que además se cumplen 9 meses de la desaparición de los compañeros en Ayotzinapa, y también vamos a ser presente como la lucha. Nosotros tratamos de que cada 26 hacer algún acto, y bueno, ahora los compañeros del Frente Popular de Occidente ya nos dijeron, bueno, los invitamos a sumarse y que juntos hagamos este reclamo, ¿no? Sacaron ellos una remera muy linda sale Darío, la imagen de Darío con la mano protegiendo a Maxi, con el 43 de fondo, como ellos diciendo, le regalaron esas remeras a los familiares, a los padres, y diciendo, el 26 vamos a movernos también por ustedes, ¿no?